el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, ILPES, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presenta Diálogos de Planificación. Un espacio para conversar, discutir y reflexionar sobre la planificación para el desarrollo en nuestro continente. Bienvenidos, queridos oyentes de los Diálogos de Planificación. Mi nombre es Daniel Perrotti, soy economista del ILPES y hoy tengo el gusto de presentar a nuestros colegas que ya han estado en otra oportunidad, el director del ILPES, señor Jorge Matar, y el economista experto en temas de prospectiva, el señor Mauricio Cuervo. Así que hoy nos va a tocar hablar sobre el último documento que han elaborado los colegas, que se llama Planificación para el Desarrollo en América Latina y el Caribe, Regreso al Futuro. Primer informe de los diálogos ministeriales de planificación, que es un documento de la serie de gestión pública y es el número 81. Vamos a comenzar por preguntarle a Jorge a qué se debió el título de este documento. Bueno, en primer lugar, un saludo a todos nuestros escuchas, saludo a Mauricio, saludo a Daniel. Quizás el antecedente que es importante mencionar es que desde hace aproximadamente un año y medio en el ILPES iniciamos un proceso de diálogos, consultas con las autoridades de planificación en la región y nos pareció importante reflejar los resultados de estas conversaciones con las autoridades de modo de dar a conocer a el público en general, a los planificadores, ¿qué se está pensando hoy respecto de la planificación en América Latina? Respecto de la práctica, de lo que muchos reconocen es una vuelta de la planificación al espectro de la política pública. Y quisimos recoger en esta publicación una primera aproximación a las visiones que tienen desde los países sobre la práctica de la planificación en sus grandes vertientes. Eso es, yo diría, el origen y lo que explica por qué estamos hoy hablando de esta publicación. Y Mauricio, ¿y por qué el término regreso al futuro? Sí, me parece que hay un juego de palabras ahí que puede ser interesante y es instalar la idea de que la planificación no es una práctica reciente ni tampoco recién inventada, es una práctica que tiene por lo menos 100 años, pero que el hecho de que haya renacido y que se esté reinstalando en América Latina no significa que se está haciendo de la misma manera que se hacía previamente. Entonces, de cierta manera, hay una actualización y el regreso al futuro significa que hay una conjugación de presente, pasado y futuro en la visión y en la práctica que se está desarrollando del ejercicio de la planificación en nuestros países actualmente. Bueno, ustedes en alguna parte del documento refieren a que los conceptos habituales que se denominan como parte de la planificación, que tienen que ver con la prospectiva, con la coordinación y con la formulación de los planes y programas de desarrollo, no queda suficientemente ajustada para lo que pasan a considerar una nueva definición de la planificación. ¿Podrían abordar en mayor detalle cuáles son esas nuevas características que encuentran de la planificación? Bueno, quizás yo podría dar algunos elementos, algunas pistas y desde luego Mauricio también. En mi opinión, hoy hablamos de una planificación que se distancia de lo que observábamos en los 50 y 60 en varias áreas. Quisiera destacar un par de ellas únicamente porque son muchas. La verdad es que como elementos o funciones de la planificación, desde luego que está la coordinación, la prospectiva y la evaluación, monitoreo de las políticas. La práctica hoy me parece que es mucho más incluyente, participativa. En los 50 y 60 era muy común observar planes, programas, políticas públicas que se hacían desde la administración pública sin mucha consulta ciudadana. Eran otros tiempos. Yo creo que una de las características de la planificación de hoy es que se procura una participación de la ciudadanía, tanto en el diseño, es decir, en la elaboración del plan, pero también en su ejecución. Es muy reciente. Este renacimiento de la planificación creo que tiene que ver también con algo que hemos atestiguado en América Latina en los últimos 20 años, un decidido avance de la democracia. Y cuando hablamos de democracia, hablamos de ciudadanía, hablamos de una ciudadanía que exige, que demanda rendición de cuentas y demanda participación. Creo que ese es un elemento muy importante de la nueva planificación. Creo también que los temas, si bien muchos son muy parecidos, los temas de desarrollo a los que tenía la región hace 50 o 60 años son muy parecidos, hoy tenemos otros retos. Y la segunda cosa en la que yo quisiera puntualizar es la visión de largo plazo. Creo que cada vez estamos observando más en nuestros países un intento porque las políticas, la planificación en general, adquieran esta perspectiva. Ya no son solo programas de gobierno muy importantes, sino programas que se extiendan un poco más y que con esa participación ciudadana sean capaces de generar políticas, programas, proyectos, planes que se extiendan hacia el mediano y largo plazo. Creo que esos son dos sellos distintivos importantes de la nueva planificación que estamos viendo y recogiendo en este documento. Si tuviéramos que pensar en el estudio que ustedes realizaron, en cuáles son los principales hallazgos en términos de las dificultades que afronta la planificación, tú, Mauricio, ¿cuáles serían los principales dificultades que observas? Antes de eso, yo quisiera agregar algunas cosas a lo que planteó Jorge, que pueden complementar lo que él plantea. Me parece que hay una serie de transformaciones que ha vivido el mundo y que ha vivido la sociedad, la cultura, la economía, que se expresan en los desafíos que tiene la planificación, que a nuestro entender tienen que ver principalmente con ofrecerse como una herramienta para coordinar voluntades diversas en la búsqueda de un objetivo común. Esa filosofía de la planificación no ha cambiado en 100 años, pero ¿hacia dónde se va? Que es lo que plantea Jorge. ¿Cómo se pretende llegar en ese acuerdo de visión? Y las herramientas y los instrumentos han cambiado por razones múltiples. En ese sentido, yo quisiera destacar un aspecto muy importante que me parece que tiene que ver con la complejización de la práctica de la planificación. Cuando la planificación se inicia a mediados del siglo XX, la configuración de los estados nacionales nuestros es mucho más sencilla que la actual. Para dar un ejemplo, en los últimos 20 años nuestros estados se han descentralizado y han consolidado su configuración federalista. Entonces, la conjugación de niveles nacional, intermedio y local es hoy mucho más compleja que lo que era hace 100 años. Y además, la integración de los países al concierto mundial también es hoy mucho más complicada. Entonces, hay un elemento que tiene que ver con la complejidad de los desafíos que no tiene relación con la complejidad de los desafíos de hace 100 años. Y eso entonces lo utilizo para responder tu pregunta: ¿cuáles son las dificultades? Yo pienso que uno de los elementos que arroja el estudio y que destaca es la dificultad que tenemos hoy en día de poner juntas las piezas que hemos ido armando. Hemos ido armando piezas muy interesantes y sólidas en evaluación, en prospectiva, en planificación, en coordinación. Pero poner junto todo eso es un gran desafío que tiene que ver con lo político, lo institucional y lo instrumental. Y tal vez una de las conclusiones y de los señalamientos más interesantes de la investigación es que hay herramientas para poner eso todo junto, pero en la práctica esas herramientas no se están desplegando con toda su capacidad ni con toda su potencialidad. Me gustaría también agregar a esta reflexión que nos hace Mauricio, algo que acabamos de experimentar claramente en un país de la región y que tiene que ver con esos retos en materia de coordinación. Coordinación entre diferentes niveles de gobierno, o lo que se llama en algunos lugares la gobernanza multiescalar o multinivel. Acabamos de estar en un seminario, el ILPES, la CEPAL, en México, en el cual la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano presentó su Programa Nacional de Desarrollo Regional. Es un hito muy importante porque México desde hace décadas no ponía prácticamente ningún énfasis en las políticas de desarrollo regional. Ese hecho es reconocido, fue discutido en esta reunión que tuvo una convocatoria, yo diría, importante, y en la cual se plantearon justamente en el seminario que siguió a la discusión, a la presentación de este Programa Nacional de Desarrollo Regional, las dificultades de articular una política nacional que existe, una política, un plan nacional de desarrollo, con las políticas sectoriales que hay, salud, educación, economía, agricultura, y en ese marco poner eso en el territorio. ¿Cómo en un país federal como es México, en donde hay gobiernos autónomos en los estados de la República, combinar esos ideales del Plan Nacional de Desarrollo con las visiones desde el territorio y a la vez con políticas sectoriales que son ley, que están como parte de esa política de gobierno? Y además también se habló de la necesidad de pensar más a futuro, porque también resultó interesante, y esto lo destaco porque es algo que está muy presente en los planteamientos de la CEPAL, yo diría que el gran hilo articulador de esa política nacional de desarrollo regional que hay en México es la disminución de las disparidades en el territorio, algo que en el ILPES, en la CEPAL, hemos identificado como altamente prioritario. Se habla en muchos países, en particular en México, de la existencia de varios Méxicos. Unas regiones con un desarrollo muy elevado frente a otras que se han rezagado en materia de desarrollo social, económico, infraestructura, educación, etcétera. Entonces, yo creo que ahí también hay un gran reto, la coordinación, la articulación entre diferentes niveles de gobierno, Daniel. Les debo reconocer que hay dos cuestiones que para mí me llamaron muy positivamente la atención. Una tiene que ver con el destaque que hacen ustedes sobre la planificación como un proceso político. Es decir, que vuelven a poner el énfasis en la planificación como parte de un proceso político, que es algo que no venía notando en otros textos actuales que hablaran sobre la planificación. Entonces, para eso, después tengo para hacerles una consulta. Pero antes, retomando esta cuestión de los problemas de coordinación, Mauricio hace unos instantes mencionaba que las diferentes áreas pueden estar actuando bien, pueden estar habiendo mejoras, pero se choca cuando tienen que trabajar en conjunto, entonces pueden existir algunos problemas de coordinación. Y una palabra que ustedes mencionan en el trabajo y que me ha parecido interesante y me gustaría que pudieran comentarnos un poco más sobre ella, es el concepto de lo que en términos matemáticos se denomina los algoritmos, ¿no? Entonces, traer ese concepto a la planificación me parece muy interesante y quisiera, si por favor nos pudieran comentar un poco más sobre el sentido de utilizar esta palabra y cómo la incorporan dentro del contexto de la planificación. Bueno, algoritmo es un término matemático que le ayuda a uno a expresar de manera directa un desafío que confronta la planificación, que es el de resolver problemas que requieren procesos paralelos y relativamente complejos que de manera espontánea no tienen por qué converger y que por lo tanto hay que hacer un esfuerzo para que converjan y para que den el resultado que uno quisiera. Por eso se usa el término de algoritmo, que ayuda entonces a poner en evidencia la necesidad de descifrar cuáles son esos procesos que están en marcha y de preguntarse si están convergiendo o no y por qué. Básicamente para también además agregar una dimensión de análisis que suele estar poco revelada en los estudios y en las discusiones que se hacen en planificación, que es la diferencia entre las declaraciones y las acciones. Una cosa son las normas, las leyes y las configuraciones legales que tienen las instituciones, y otra cosa son las prácticas reales que están soportadas en esas normas y en esas leyes. Es decir, que requerimos no solamente entender las declaraciones legales, constitucionales e institucionales, sino requerimos también mirar los procesos reales que se están llevando a cabo con el soporte de esas declaraciones y tratar de entender si esos procesos reales están dando lugar a soluciones o por el contrario están encontrando nudos críticos que requieren ser resueltos para llegar a los propósitos que la planificación se plantea. Déjame agregar un detalle a lo que plantea Mauricio y comunicarle a nuestros escuchas algo que queremos desarrollar en el ILPES. Cuando hablamos de algoritmo, es, como decía Mauricio, un conjunto de pasos, de procedimientos para llegar a un objetivo. Muy complejo en el caso de la planificación, como Mauricio ya lo planteó. En el trabajo que estamos haciendo con las autoridades de planificación de América Latina y el Caribe, y en función del diálogo que tenemos con ellos, queremos desarrollar un trabajo que nos lleve a identificar, podemos llamarle buenas prácticas, esquemas de trabajo, que podrían constituir lo que quizás podríamos llamar una especie de libro blanco de la planificación. No hay recetas, no hay modelos únicos, pero sí creemos que hay ciertas regularidades en las buenas prácticas que deberían ser conocidas y compartidas. Y estas regularidades o estas buenas prácticas las estamos construyendo, identificando a partir de la observación de esta nueva planificación que vemos en América Latina. Nos parece que es importante que esto sea del conocimiento y que sea parte de lo que nosotros queremos impulsar, un diálogo entre las autoridades, entre los planificadores. Y además de eso, quisiera referirme a lo que tú hablabas de lo político que es la planificación, y a reserva de lo que Mauricio tenga en mente, quisiera también tomar como ejemplo el seminario que tuvimos la semana pasada en México. Claramente se habló de que el proceso para instalar un programa nacional de desarrollo regional tiene un contenido y un sentido político absolutamente claro. Desde luego parte por la voluntad de un gobierno de lograr un desarrollo armónico entre las regiones. Pero hay que conciliar, negociar, acordar con una gran cantidad de actores. Y a mí en lo personal me parece que el diálogo político a nivel de los actores en los territorios es muy importante. Porque en el territorio confluyen no solo los actores de gobierno, el gobierno estatal o los gobiernos municipales, sino hay muchos organismos no gubernamentales que actúan en el territorio, muchas entidades académicas con especificidad y especialidad en el territorio, movimientos sociales, una gran cantidad de actores que necesitan dialogar y lograr acuerdos políticos. Por eso también quisiera traer a la mesa el tema que hoy está proponiendo la CEPAL, de esta negociación, este acuerdo, este diálogo para avanzar en pactos para el desarrollo, en este caso concreto para el desarrollo regional, Daniel. Sí, hace un rato ustedes venían hablando que se puede hablar de una vuelta de la planificación donde la cuestión política tiene un papel determinante. Recuerdo que en alguna parte del documento ustedes mencionan algunas categorías o clasificaciones en las cuales se ha dado ese resurgimiento de la planificación. Mauricio, ¿nos podrías comentar algo, algunos casos de este resurgimiento? Sí, creo que lo interesante es rescatar la comprensión que tenemos de lo político, por lo menos en lo personal, como lo entiende la filosofía griega clásica, que es la búsqueda del interés y del bien común. Y entendido así lo político, uno puede identificar que ese regreso de la planificación ha estado asociado a búsquedas que tienen que ver con el sentido de lo que es el bien común en América Latina, en la América Latina contemporánea, que no necesariamente coincide con el sentido que se tenía de bien común hace 20 años o hace 50 años. Y por eso los desafíos que se plantea la planificación son desafíos políticos que requieren intervención política en el sentido clásico de la palabra. Y por eso se destacan varias cosas como son, por ejemplo, uno, la prioridad que ha alcanzado el tema de la pobreza y de la lucha contra la inequidad en la manera como se practica la planificación hoy en día. Ahí hay una decisión y una transformación política que marca un contraste con épocas anteriores y que también traza derroteros totalmente diferentes para la planificación hoy en día. Otras cosas que tienen que ver también con desafíos nuevos que aparecen en términos de la proyección de los países. La planificación ya no se entiende solamente como una herramienta para ordenar las voluntades al interior de un país, sino también para mejorar la inserción de un país a nivel internacional. Y en ese sentido, el movimiento político es muy grande porque en la región en estos últimos 15 años se han movido muchísimas iniciativas de integración política y económica regional y de transformación de la visión que la región tiene acerca del mundo. Entonces, con eso, digamos, hay dos ejemplos que pueden ilustrar las variaciones y también el sentido político que tiene la planificación hoy en día. Bueno, Jorge, con relación a los planes nacionales de desarrollo que se ven en la actualidad, ¿cuáles son las prioridades que ustedes han encontrado en el trabajo y si existen algunas diferencias con relación al pasado que sean importantes de mencionar? Muy bien, desde luego que hay diferencias, ya lo ha venido planteando Mauricio, y en la práctica, a ver, podemos plantear, sin irnos muy atrás, que a grandes rasgos, en los años 70, la planificación estuvo muy asociada al proceso de industrialización que venía desarrollando América Latina ya desde los años 50. Esta industrialización sustitutiva, el desarrollo estabilizador, la sustitución de importaciones. Eso era como que muy asociado a los planes, cómo lograr una industrialización en América Latina. Posteriormente, todos recuerdan la crisis que sufrió la región en los años 80, y que de manera muy abrupta detuvo el proceso de crecimiento y lo estancó prácticamente una década. Ahí el esfuerzo era sobre todo el ajuste, la estabilización. Se desbordó la inflación, los equilibrios macro. Realmente la planificación tuvo un papel muy precario en términos del desarrollo de largo plazo. Viene la década de los 90, cuando, como todos sabemos, se instalan políticas de mercado muy vinculadas al consenso de Washington, en el cual el péndulo del desarrollo se orienta mucho a hacer descansar en el mercado el liderazgo del crecimiento y del desarrollo. La hipótesis era que en la medida en la que se dejaba jugar a las fuerzas del mercado, el proceso de desarrollo se iba a reinstalar con un liderazgo del sector privado. Vimos a 25 años de distancia que eso no fue así. Y por eso también creo que en los últimos años estamos asistiendo a este renacimiento de la planificación, en donde claramente el papel del Estado es muy importante, ese papel que se desdeñó en los años 90. ¿Cuáles son las características que observamos, los grandes hechos estilizados? En primer lugar, desde luego, un gran objetivo de la nueva planificación, si le podemos llamar ahora así, es un crecimiento económico alto y sostenido, mucho mayor al que hemos tenido en los últimos 20 años y quizás mucho más cercano a los tiempos de los 50, 60 y 70. Ese gran objetivo es muy permanente, pero también con empleo de calidad. Se destaca en los planes la importancia de un empleo que sea productivo y que sea de calidad, bien remunerado, con acceso a seguridad social, capacitación. También esto no se va a lograr de la nada. Creo que en la planificación actual hay una conciencia importante de la necesidad de contar con una carga tributaria, una presión fiscal mucho mayor que la que tiene hoy América Latina, que no rebasa el 18% del producto. Y en esa medida, el elevar la carga tributaria permitirá liberar recursos para generar una planificación mucho más vinculada al presupuesto, que es uno de los grandes temas que tenemos históricamente con la planificación, que en la mayoría de los países no hay una simbiosis, un proceso de planificación con el presupuesto. Hay cuellos de botella, hay conflictos, y eso, con una carga tributaria mayor, se podría relajar. Los objetivos sociales están muy presentes. Claramente América Latina ha avanzado mucho en reducción de la pobreza. Eso es una prioridad de la planificación, y crecientemente la disminución de las desigualdades. Muy importante notar esto, porque si hay algo que requiere perseverancia durante mucho tiempo, son las políticas de reducción de la desigualdad. Eso no se logra en una administración de gobierno, se logra en una generación, una tendencia clara, sostenida, hacia la reducción de las desigualdades. Hay que decir también que en algunos países la seguridad ciudadana forma parte de las preocupaciones de las políticas nacionales y de la planificación, y también, por otro lado, en general, se reconoce la necesidad de fortalecer la infraestructura física como un elemento importante para la integración de América Latina, para desarrollar la competitividad en un mundo en el que vivimos globalizado y en donde buena parte del crecimiento de las economías depende del comercio internacional. Además de que está claramente demostrado que el desarrollo de infraestructura, cuando llega a las zonas marginadas, eleva la calidad de vida de la ciudadanía. Y en todo esto, para concluir, está claro que el Estado tiene un papel muy importante. En mi opinión, es el único ente, Estado, mercado, sociedad, la nueva ecuación que plantea la CEPAL, el Estado es el único que tiene la capacidad de coordinar, articular, liderar un proceso de desarrollo de largo plazo en América Latina. Entonces, en la planificación moderna, el Estado tiene un papel muy importante que cumplir. Bueno, ahí hablando del proceso de largo plazo y la visión de largo plazo que tienen los estados en América Latina, algo que me ha llamado la atención del trabajo es que no se destaca en estos diálogos características que tengan los países con relación a pensar en una América Latina integrada, una visión de futuro integradora, cohesionadora de los diferentes planes de los países. ¿Cuál es tu reflexión, Mauricio, a ese respecto? En realidad no existe una, como tú dices, una visión única. Tampoco existe necesariamente un énfasis muy grande en el tema de la integración, y creo que eso tiene que ver principalmente con la tradición de la planificación, que probablemente es uno de los temas que, como hemos venido discutiendo, tiene que transformarse un poco más mirando al futuro, es decir, que pienso que tu pregunta y tu inquietud hay que mirarla más como un desafío que hay que la planificación contemporánea tiene que afrontar y que en términos institucionales requiere un mayor esfuerzo de articulación de las visiones y de los trabajos que hacen los ministerios de planificación por una parte y los ministerios de relaciones exteriores por la otra. Además de que es muy importante que también se siga avanzando en aclarar este andamiaje de integración regional que se ha venido construyendo en estos años y que superpone varias iniciativas y varios modelos que deberían converger en algún sentido. Bueno, gracias, Mauricio. Vamos a hacer las últimas dos preguntas. La primera tiene que ver con la continuidad que van a tener estos diálogos ministeriales. Está reflejado en el documento que ustedes piensan avanzar, particularmente con diálogos sobre cuestiones sectoriales y diálogos sobre cuestiones territoriales. Entonces, no sé si ahí, más que una pregunta, es consultarles acerca de cómo se van a organizar para esta segunda etapa. Muy bien, Daniel. Sí, a nosotros nos enseñó muchas cosas esta primera etapa de los diálogos ministeriales en términos de la práctica de la planificación, las prioridades temáticas, sectoriales, regionales, que le están dando los países a la planificación en el siglo XXI. Y sí, efectivamente, tenemos el plan de desarrollar una nueva ronda de conversaciones. Y los temas que tú planteas creo que son los que queremos abordar. Yo diría cómo desde la planificación se asimila, se procesan los procesos de integración regional, esto último que planteaba Mauricio, cómo se articula un proceso de planificación nacional con la planificación de los sectores, que en algunos países es muy destacada la planificación, por ejemplo, el desarrollo de la agricultura, la agroindustria, la manufactura, la energía, etcétera. Y cómo esto también se expresa en el territorio. Estas, de hecho, consideraciones las dejamos deliberadamente fuera en la primera fase. Creo que es momento de retomarlas, porque además, para concluir de mi parte, quisiera compartir con nuestros oyentes que estamos preparando también un trabajo, un documento, un libro, que esperamos publicar el año próximo, que va a ser una actualización, yo diría, con bastante detalle y profundidad del estado del arte de la planificación hoy en día en América Latina, de su práctica. Es decir, podemos incluir lo que en nuestra opinión son buenas prácticas, un espacio que tiene la planificación dentro de la política pública, un poco la parte del deber ser, la parte normativa. Pero en mi opinión, lo más interesante, importante y quizás el mayor valor que puede tener para los planificadores es documentar cómo se está llevando a cabo la práctica de la planificación, documentar con experiencias concretas y destacar también lecciones aprendidas, lecciones que pueden derivar de una práctica no tan eficiente de la planificación y cómo nosotros desde la CEPAL, desde el ILPES, vemos el futuro de la planificación en América Latina. Gracias, Jorge. Finalmente, la última pregunta está en parte respondida por lo que acabas de mencionar, pero quisiera saber, tanto Jorge como Mauricio, ¿cuáles creen que, según ustedes, va a ser la forma de que estos diálogos contribuyan para mejorar la práctica de la planificación en la región? Jorge mencionaba recién el tema de detectar cuestiones aprendidas, compatibilizar diferentes estudios. ¿De qué otra manera piensan ustedes que estos diálogos pueden servir para mejorar la práctica de la planificación? En mi expectativa y de manera muy puntual, yo esperaría que el documento, que es una primera entrega de una serie de entregas del programa Diálogos Ministeriales de Planificación, sea revisado por las autoridades y los ministerios de planificación de los distintos países con el propósito de convertirlo en una herramienta de trabajo. ¿En qué sentido? Una herramienta que permita identificar casos interesantes, prácticas interesantes, con las cuales ellos quieran interactuar porque por una razón o por otra les parecen útiles para resolver problemas presentes o problemas futuros. Es decir, que la información que estamos entregando sirva para animar las interacciones institucionales entre los ministerios y también animar al ILPES para que sirva de facilitador de esas interacciones y acelerar el proceso de difusión de conocimiento instalado en la región a través de las distintas prácticas institucionales de la planificación. Sí, de nuevo, para agregar un elemento que surgió en nuestra última reunión de la mesa directiva con las autoridades de planificación, uno de los participantes decía, bueno, en esta gran complejidad de intervención de la autoridad nacional en el territorio, de coordinación con las autoridades subnacionales, queremos conocer experiencias, cómo se articula la política nacional con las políticas subnacionales. Pues ese tipo de cosas queremos documentarlas y que sirvan también para el diálogo e intercambio de experiencias. Otra que nos han insistido es documentar metodologías de intervención o de la misma planificación, cómo se construye un plan, ¿sí? Hay muchos enfoques, muchas formas de hacerlo. Hablábamos hace un rato de la importancia de una planificación participativa, pero ¿cómo organizas tú a la sociedad para discutir sobre un plan? ¿A quién convocas? ¿Qué tan incluyente o no? En fin, muchas cosas que, insisto, no es que nosotros queramos plantear una forma de hacer la planificación, sino documentar, analizar y comparar experiencias de planificación, y los mismos países irán aprendiendo de esto, conociendo y, en su caso, asimilando lo que ha resultado o las lecciones que se han derivado de otras experiencias. Bueno, muchas gracias a Jorge, muchas gracias a Mauricio y sobre todo muchas gracias a nuestros oyentes, y los esperamos en la próxima edición de Diálogos de Planificación. Gracias, Daniel, espero que sea pronto. Muchas gracias, Daniel, y un saludo a todos los escuchantes.